Para poder profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Cristina Rosero, quien es asesora legal senior para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos. La organización que litiga este caso ante la Corte Suprema es el Centro de Derechos Reproductivos, que aparte tiene no solo la vocera en español para poder darnos información, sino una organización global con sede en Nueva York, pero también en 4 continentes. Así que ya mismo le damos la bienvenida. Esperemos que nos esté escuchando claramente. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Esperemos, ahí vamos a mejorar un poquito las cuestiones de volumen. Sabemos que están siendo muy solicitadas, ¿no?, de radios y medios de comunicación de distintas partes del mundo para dar cuenta de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no?, en el marco de el retroceso que se está dando en el país a partir de la decisión de la Corte Suprema para un acceso básico al derecho al aborto. Y en ese sentido queríamos que nos puedas contar un poco cómo se llega a este fallo y cómo fue la votación del tribunal. Sí, bueno, tal como lo mencionaste, el Centro de Derechos Reproductivos ha sido la organización que en los últimos 50 años ha estado involucrada en la mayoría de los litigios relacionados con la protección del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos y que pues tiene sedes en otros lugares del mundo, en donde también trabaja por la autonomía reproductiva. Uh-huh. Básicamente, este fallo pues es muy preocupante porque retrocede un avance que había sido establecido hace casi 50 años mediante el presente de Roe versus Wade. Se llega a este punto básicamente por los cambios que se han ido presentando en la Corte Suprema de Justicia, en especial después de las nominaciones realizadas por el entonces presidente Trump, uh-huh, quien nomina a 3 jueces de la Corte, que son de corte conservador y que terminan por cambiar el equilibrio, digamos, de los votos dentro de la corporación, haciendo que esta vez tengamos una Corte más conservadora. Esto además pues crea unas dificultades muy graves en la práctica, dado que, como lo mencionaste, ya los estados tienen la potestad de establecer las regulaciones frente al aborto de acuerdo a su propio criterio, no teniendo una protección constitucional federal como ocurría con Roe versus Wade, y esto implica que muchos estados pueden terminar por prohibir el aborto por establecer graves limitaciones a este derecho. Se estima que al menos 24 estados terminen por establecer algún tipo de restricción. Ya 13 estados han empezado a pasar lo que se denominan leyes gatillo, que eran leyes que estaban listas para establecer limitaciones al aborto en caso de que este fallo salga en los términos en que salió. Sí. Y esto significaría que la mayoría de las mujeres en estos estados van a tener graves dificultades para acceder al aborto o tendrán que moverse un mínimo de 5 o 6 horas hacia otros estados en donde, uh-huh, puedan proveerles el servicio. Para muchas mujeres pues esto va a ser imposible porque no van a tener o los recursos o el sistema de apoyo para estos desplazamientos, lo que significa que muchas mujeres podrían enfrentar una maternidad forzada o eventualmente acudir en su desesperación a abortos realizados en condiciones inseguras. Uh-huh. En esto que haces referencia, ¿no?, sobre abortos realizados de manera insegura o insalubre, ¿eso hoy está sucediendo? ¿Se practican abortos en la clandestinidad? ¿Hay redes de socorristas o de personas que también dentro del negocio que significa para muchos profesionales de la salud del aborto están practicando abortos? Y eso también, bueno, ¿qué impacto puede tener justamente en las mujeres que menos recursos económicos tienen para este desplazamiento que estás hablando, que implicaría que la atención sea en otro estado directamente? Sí, correcto. Por supuesto que existen algunas redes de acompañantes, pero dependiendo de las legislaciones de cada estado, el acompañamiento para este servicio puede volverse más complejo. Recordemos que hace un tiempo Texas pasó una ley en la que se establece un límite máximo de 6 semanas, que realmente en la práctica se termina convirtiendo en una prohibición total, porque sí, muchas mujeres apenas en esas semanas, si acaso, se enterarán sobre su embarazo. En muchos casos ni siquiera sabrán, sino en unas semanas posteriores. Y además estableció una serie de regulaciones en donde las personas pueden denunciar y ganar recompensas por denunciar a personas que sean acompañantes o que proveen información. Uh-huh. Esto significa que se crea un ambiente súper hostil para quienes pueden acompañar o apoyar a mujeres que necesitan este procedimiento. Entonces, dependiendo del estado, pueden existir este tipo de regulaciones que pueden hacer bastante complejo realizar el acompañamiento. De acuerdo a lo que estimamos en el Centro de Derechos Reproductivos, al menos unas 100.000 personas podrían llegar a tener o enfrentar sea barreras o negaciones del servicio del aborto, y esto implicaría una desproporción en el impacto, sobre todo en las mujeres migrantes, las mujeres en particular aquellas que tienen una situación migratoria irregular, las mujeres racializadas y también las mujeres que viven en pobreza, que en muchos casos estas condiciones, digamos, confluyen. Esto significa que, pues, por supuesto, se van a ahondar las brechas de desigualdad que de por sí ya conocemos y pues que ampliamente hemos hablado en nuestros países sobre cómo el aborto se vuelve un tema de justicia social, y por supuesto aquí las más afectadas van a ser las mujeres en las condiciones más complejas. Uh-huh. Aquí en Argentina se logró la legalización del aborto a través de una ley. ¿Eso en algún momento se dio esa discusión en Estados Unidos, ¿no? que fuera un proyecto de ley a nivel nacional que garantice el acceso al aborto en todo el territorio? Sí, sin duda. Recientemente hubo un proyecto de ley presentado por la administración Biden que se denomina el Women's Health Protection Act, que buscaba una serie de regulaciones para, digamos, volver un derecho a través de la ley, el derecho al aborto y también pues otras protecciones al respecto de la salud de las mujeres. Sin embargo, no obtuvo los suficientes votos en el Senado y por lo tanto no fue aprobado, pero es posible que estas iniciativas quizás sean una alternativa pronto con las nuevas elecciones que se van a realizar en noviembre, dependiendo de cómo quede la composición, digamos, del Congreso estadounidense. Sin duda, la idea de establecer federal de protección puede ser una respuesta, digamos, a este panorama tan desolador, y eventualmente también establecer algún tipo de protecciones a nivel estatal, así como hay 24 estados que eventualmente podrían establecer estas limitaciones al aborto. También existen 22 estados que tienen algún tipo de protecciones establecidas, sea en sus constituciones, sea en legislación o sea en precedentes judiciales, lo que significa que al menos en estos estados también existe una base a partir de la cual se puede defender el derecho al aborto. Lo ideal sería que poco a poco puedan ampliarse aquellos estados en donde tienen esas protecciones y eventualmente llegar a una normativa que permita tener una protección federal. Esto preocupa porque además la Corte Suprema, dentro de las discusiones que dio en este caso, uno de los votos concurrentes del juez Thomas, menciona que este fallo puede abrir la puerta a que la Corte Suprema haga la revisión de otros fallos en donde se han también hecho reconocimientos a derechos a través del derecho a la privacidad. Un ejemplo es el acceso a métodos anticonceptivos, la capacidad de las personas con parejas del mismo sexo de tener una relación sentimental, digamos, con una pareja del mismo sexo, y también el hecho de poderse casar, tener acceso al matrimonio igualitario. Esos tres fallos eventualmente también podrían estar bajo revisión de esta misma corte conservadora y también corren riesgo de que haya algún tipo de retrocesos en ese sentido. Por lo tanto, una protección federal de este tipo de derechos a través de leyes podría ser una respuesta para evitar estos retrocesos y pues el impacto tan grande que pueden tener sobre las personas. Desde la organización de la que formas parte, ¿no?, el Centro de Derechos Reproductivos, han intervenido también en otros países latinoamericanos, y en ese sentido, teniendo el panorama mucho más amplio, ¿no?, de la frontera de Estados Unidos, ¿consideran que puede tener incidencia esta decisión de la Corte Suprema en otros países, ¿no?, en esta avanzada conservadora que vas detallando? Sí, sin duda puede ser algo de impacto. Por ejemplo, en Colombia hemos visto cómo algunos grupos que se oponen al aborto legal han estado más activos desde la decisión y la han presentado como un caso a seguir, digamos, en lo local. Pero por suerte también hay que reconocer que el propio activismo que se ha hecho desde los países latinoamericanos le ha dado fundamentos o bases al derecho al aborto desde las propias regulaciones nacionales, lo que significa que tendrían un fundamento suficiente propio, ¿no? Un ejemplo sería Argentina, en donde, por supuesto, la movilización no solamente fue muy importante, sino que además la ley salió, digamos, con todos los requerimientos necesarios, siendo una ley aprobada de manera adecuada y pues con una movilización bastante amplia que la acompaña y que va a facilitar su implementación. En el caso de Colombia, además, la Corte Constitucional hizo esta revisión del artículo donde se establecía el delito de aborto del Código Penal, termina despenalizándolo hasta la semana 24 y de ahí en adelante establece tres causales. pero el análisis que realiza la Corte está basado primordialmente en la propia Constitución colombiana y en una serie de derechos que van mucho más allá de la comparación de Roe versus Wade. Entonces, por supuesto que va a tener un efecto de activar a los grupos que se oponen al derecho al aborto, pero también hay que reconocer que los propios estados y en especial las activistas de cada uno de los países pues tienen un fundamento propio al hacer estos reclamos localmente y por supuesto esto va a ser clave al momento de proteger estos derechos. Sin embargo, digamos, lo que sí muestra Estados Unidos y la experiencia en general es que estos derechos nunca pueden darse por sentado y que en cualquier momento el contexto puede cambiar de modo que estos derechos pueden encontrarse en riesgo, lo que es también un llamado de atención a mostrar cómo los derechos de las mujeres son los primeros en ponerse en duda cuando existen cambios políticos y que esto no debería ser así, sino que debería existir continuidad en la protección de nuestros derechos en todos los contextos. En esa línea, ¿cuál es el posicionamiento? Digo, ¿hay algún tipo de dato sobre las, particularmente las mujeres, las personas gestantes en Estados Unidos en relación a este fallo y cuál es el clima que se vive a partir de la decisión de la Corte? Bueno, la decisión de la Corte ha sido fuertemente criticada por la mayoría de los sectores en Estados Unidos. Ha creado una serie de reacciones bastante importantes, en especial pues muy marcadas por la pertenencia a los partidos republicanos o demócratas, sea en apoyo o en condena de este fallo. Pero lo que es interesante es que más de la mayoría de las personas, un 59% en una encuesta, estaban posicionándose en contra de esta decisión. Y cuando se toma en cuenta únicamente a las mujeres que apoyaron o que hablaron en esta encuesta, al menos un 67% desaprobó esta decisión. Es decir, está claro que hay una opinión pública que está muy activa identificando que este es un retroceso inaceptable y que no debería haberse dado. Por esa razón, pues se espera también que exista más movilización. En estos días ya hemos visto unas grandes marchas en las diferentes ciudades de Estados Unidos protestando por este fallo y pues muy probablemente haya una movilización cada vez más amplia en contra de estos retrocesos, teniendo en cuenta pues que la Corte también ha anunciado que quizás puedan existir otro tipo de retrocesos en otros temas. Entonces, sin duda, pues hay una movilización al respecto y en general no ha sido una decisión, digamos, poco polémica, por el contrario, ha tenido una serie de reacciones importantes. Cristina, dabas cuenta de la movilización popular, también del desafío que queda de lograr consenso para que se apruebe una ley que garantice el derecho. ¿Cuáles son las otras herramientas o estrategias de lucha que se pueden implementar de aquí para adelante, ¿no?, para poder revertir esta situación? Creo que tanto Estados Unidos como el resto de Latinoamérica puede aprender muchísimo del ejemplo argentino. La movilización desde las bases y el hecho de haber llegado a unos amplios acuerdos y conversaciones a nivel nacional crean un ambiente político distinto de apoyo a este tipo de derechos y eso puede ser muy clave en el caso de Estados Unidos, en donde, como era un derecho conocido hace 50 años, pues no se ha visto movilizaciones al mismo estilo. Por otra parte, también, como mencionábamos, quizás la movilización estado a estado para establecer protecciones específicas que puedan resultar en el reconocimiento de este derecho en cada uno de los estados y de forma general un fortalecimiento de las redes de acompañamiento que permitan que muchas mujeres que probablemente no tengan los recursos o no tengan la posibilidad de acceder a este procedimiento tengan el apoyo necesario para poder moverse hacia otros estados en donde sí les pueden proveer el procedimiento. De todas maneras, incluso implementando todas estas acciones, pues hay un impacto que es innegable y pues son las graves consecuencias que tiene este fallo sobre la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Y muy seguramente pues tomará un tiempo para nosotras comprender las verdaderas dimensiones de estos impactos, pero por supuesto como Centro de Derechos Reproductivos y en general como activistas en este tema vamos a seguir trabajando muy de la mano con las organizaciones en Estados Unidos para poder seguir apoyando a aquellas mujeres que necesitan el acceso a este servicio. Cristina, ahí sumo una consulta más. Decías que, digamos, quizás los sectores más afectados son los de la comunidad migrante, ¿no? Y desde ese lugar te consulto cuál ha sido también la reacción y en términos de organización también, ¿no? De empezar a pujar por la sanción de leyes, ¿sí? Que, bueno, realmente lleven a proteger este derecho. Sí, sin duda. Las mujeres migrantes han sido claves en esta conversación, en especial porque son quizás el sector más afectado por este tipo de restricciones, que además confluye en el hecho de que muchas de las mujeres migrantes se encuentran precisamente en aquellos estados más restrictivos, como Texas, por ejemplo. Por lo tanto, las movilizaciones que se han hecho desde las colectivas de las mujeres migrantes han sido absolutamente importantes, al igual que las redes de apoyo que se han ido creando conforme han existido cambios. Por ejemplo, en cómo se da ahora la migración, incluso por este tema, hacia México, donde recientemente también se tuvo un avance importantísimo a través de una sentencia de la Corte Suprema, y en general se han empezado a hacer cambios en los estados para despenalizar el aborto cada vez de manera más amplia. Por lo tanto, sí, las mujeres migrantes han sido una parte importantísima de esta discusión y muy seguramente pueden tomar un protagonismo de aquí en adelante en esta conversación, siendo uno de los sectores pues más afectados por estos cambios, y que por supuesto han tenido como una parte muy importante de esta conversación. Esto además no se limita a la salud sexual y reproductiva, sino que se amplía a una conversación mucho más grande sobre el aseguramiento y la protección del derecho a la salud ampliamente en Estados Unidos, dado que recordemos que el modelo de aseguramiento hace muy difícil para muchas personas, en especial aquellas que enfrentan pobreza, poder tener una cobertura en salud, y al no tener un sistema público como en otros países lo tenemos, pues hace que estas barreras estructurales también se trasladen al acceso al aborto y a la salud reproductiva ampliamente. En términos geopolíticos, digo, esta resolución de la Corte, ¿pensás que tiene como una intencionalidad de ponerle un freno a la transformación, ¿no?, que están generando los movimientos feministas en distintos puntos de América Latina? Digo, ¿entendés esa mirada política también que tiene esta resolución? Sí, sin duda. Siempre hay una reacción de los grupos conservadores frente a los avances que se han tenido, en especial en Latinoamérica. Por supuesto que siempre que hay algún avance, existen sectores conservadores que van a intentar deshacer aquellos avances o bien evitar su implementación o crear barreras a esa implementación. Eso lo hemos visto pues no solamente en el texto estadounidense, sino en muchos otros contextos. Y creo que sin duda la movilización que se ha empezado a dar, en especial en los últimos años, alrededor del pañuelo verde y de la marea verde, sin duda ha creado unas diferencias en cómo se ve este problema, en cómo se habla públicamente del aborto, en cómo se tratan estos asuntos, y esto claramente va a tener una reacción de los sectores conservadores. Estados Unidos, digamos, tiene que ver con una historia propia, y es cómo los temas políticos, la elección del presidente, y pues esto es una clara consecuencia de haber tenido a Trump en la presidencia, que cambia el equilibrio, digamos, de los votos dentro de la Corte Suprema y hace que ahora una corte conservadora sea la que esté estableciendo este tipo de precedentes. Lo que es preocupante es que además estos precedentes pues desconocen, por un lado, la fuerza de los precedentes en Estados Unidos. Todo el sistema legal en Estados Unidos se basa en la fuerza de los precedentes, que incluso puede ser más importante que las legislaciones locales. Y por otra parte también porque están desconociendo la naturaleza de evolutiva que tienen los derechos en cualquier contexto. Los derechos deben evolucionar, los reconocimientos frente a esos derechos deben ser progresivos y deben responder a las necesidades de la sociedad. Pero la Corte Suprema parece desconocer esa naturaleza y está utilizando una posición que cree que únicamente los derechos tradicionalmente están expresamente contenidos en la Constitución son los únicos que se pueden reconocer, lo que retrocedería a Estados Unidos a la época colonial en materia de derechos humanos. Esto sería grave y muy preocupante. Entonces, sí, existe una reacción de sectores conservadores. Pero creo que Latinoamérica viene siendo la esperanza, ¿no? La movilización alrededor de estos derechos, las conquistas que realmente se han tomado últimamente, los medios de comunicación y que han inundado, digamos, las portadas, son muy importantes y pueden también generar respuestas de hacia dónde deberían moverse los demás países frente a este tema y cómo deberían empezar a regularlo por fuera de la criminalización. Te agradecemos muchísimo el tiempo con Villanos Radio. Aquí estamos en el corazón de Argentina y poder conocer el trabajo que vienen haciendo y también pensarlo en clave política, ¿no? Lo que ha significado este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos y lo que queda por delante, ¿no?, en esta lucha permanente para proteger los derechos conquistados y profundizar la conquista de nuevos derechos. La celebramos ese trabajo y ese acompañamiento que vienen haciendo a a este caso en particular y también a lo que es el trabajo en otros puntos del continente americano. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo dedicado aquí a la radio. No, con todo el gusto y muchísimas gracias por invitarnos.